Bueno, pues fantástica la presencia de Miguel Ángel Entrena, y creo que no me equivoco si os digo que tenemos entre nosotros a una figura nada sospechosa de falta de sinceridad a la hora de explicar sus maneras de entender el mundo, de entender la vida, desde una perspectiva cristiana. Juan José Tamayo. Juan José, buenas tardes, primero buenas de todo. Tardes. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Da gusto, además me encanta el nombre de paradigma. ¿Sí? Porque ahora se utiliza mucho. Bueno. Es un concepto que surge de las ciencias con Thomas Kuhn, la revolución científica y el cambio de paradigma en las ciencias. Y luego lo hemos incorporado al campo de las religiones para establecer los diferentes paradigmas que existen en la historia de las religiones. Y además, yo creo que se cambió el nombre de una fundación que me parece que era... Sí, la de Roger Garaudy. Fundación Paradigma. Fundación Garaudy, pero luego el nombre que le dimos fue... Fundación Paradigma. No, Fundación Paradigma, sí, exacto, sí. Efectivamente, por eso estoy encantado, porque el nombre ya revela la orientación de su programa. Bueno, pues lo primero de todo, tenemos que agradecer a Juan José que nos acompañe esta tarde, porque lo hemos casi secuestrado, gracias a José Antonio, una vez que lo tenemos aquí, prácticamente lo ha absorbido de una clase que estaba dando aquí, muy, muy cerquita de la universidad. Y te agradecemos, por favor, muchísimo el que estés con nosotros, porque nos parece que eres una persona que aportas a la cosmovisión del cristianismo, del que tú haces un análisis pragmático, serio y con mucho recorrido, ¿no? Tenemos un cristianismo muy estereotipado, muy social, muy muy muy formal. Pero detrás de eso hay un amasijo de valores que se pueden vivir de muchas maneras distintas, ¿no? Y tú planteas en el último libro, directamente haces una declaración con el nombre, ¿no? Porque hablas de cristianismo radical. ¿El cristianismo tiene que ser radical? La tesis que yo defiendo en el libro es precisamente esa, que si no es radical, no es cristianismo. Porque quienes han salvado el cristianismo a lo largo de la historia han sido personas que lo han vivido en toda radicalidad, en su coherencia entre teoría y práctica. Y los grandes cristianos coherentes de todos los siglos, pues han sido los que han salvado. Quienes han salvado al cristianismo no han sido los papas, ni los reyes católicos, ni las instituciones oficiales, sino los heterodoxos, incluso diría los herejes, ¿no? El primer heterodoxo del nacimiento del cristianismo fue Jesús de Nazaret, que se enfrenta directamente con los grandes poderes de ese momento, los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes económicos, y a partir de ahí pues están estas grandes figuras, ¿no? El Francisco de Asís, Clara de Asís, Santa Catalina, Lutero, luego pues todos los místicos y las místicas de la Edad Media. Sin esas personas hoy no existiría el cristianismo. Juan José, ¿me vas a permitir que haga una pequeña parada? Porque casualmente que tú estés hoy aquí, para nosotros, aparte de ser una fiesta, porque sabemos que eres una persona, primero, ocupadísima, pero además con mucho sentido, porque estás allí donde se te reclama y donde se te pide, y eres bastante facilón, me han dicho. Sí, que simple, te prestas, simplón. Te prestas mucho, ¿no? Hoy es 20 de febrero, el Día Mundial de la Justicia Social. Y me parece que es entrañable incluso, ¿no?, el que podamos festejar esta perspectiva del mundo, de un mundo que busca la justicia y que busca la justicia con unos valores que tú estás hablando, que además los conjugas con el feminismo, la ecología, la interculturalidad, con el laicismo, con la compasión, con las víctimas. De hecho, mañana, no sé si es paradoja o no, ya no lo explicas tú, mañana vienes de la mano de Andalucía Laica a presentar Cristianismo Radical. aparentemente podría parecer una antítesis, ¿no? ¿O no? No, todo lo contrario. No, ¿no? Bueno, y además, la relación que mantengo con Andalucía Laica y Europa Laica, que hago recorrido por todos los lugares donde están implantadas estas organizaciones, son señal de sintonía y de convergencia, ¿no? Y me alegro además de que hoy se celebre el Día de la Justicia Social, porque yo creo que hay que compaginar justicia social con otras justicias, la justicia ecológica, la justicia de género, la justicia de la solidaridad. Y este libro precisamente va a eso, ¿no? Hay que buscar la policromía de la justicia, ¿no? Y entonces hay que combinar los distintos colores, ¿no? Se traducen en justicia. El blanco de la paz, el rojo de la justicia, el arco iris del LGTBIQ, el morado del feminismo y así sucesivamente. No hay justicia social sin una policromía en el compromiso por luchar contra todo tipo de injusticias. Y realmente en tu libro intentas dar respuesta un poco a todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Con el cristianismo radical. Claro, porque cuando yo pienso en este libro, empiezo por hacer un análisis de la realidad para ver en qué medida el cristianismo puede aportar alguna respuesta a las grandes contradicciones y a las grandes desigualdades que existen en el mundo, ¿no? Y claro, en este momento, ¿cuáles son los desafíos más importantes que existen? Pues es el primero el colonialismo, el patriarcado, el neoliberalismo, los fundamentalismos, la agresión contra la naturaleza. Hago primero un recorrido de 18 o 20 fenómenos de nuestro cambio, del cambio de era actual, y en cada capítulo estoy intentando responder desde una concepción radical del cristianismo para ver qué pueden aportar. Y claro, pues eso supone una crítica a toda la institución religiosa y cristiana que yo llamo a los mercaderes del templo y a los funcionarios de Dios. Mercaderes del templo, funcionarios de Dios, son los más adversarios del cristianismo de Jesús de Nazaret. Este libro lo prologa Leonardo Fow, quien dice de Juan José que es uno de los intelectuales públicos de raíz católico ecumenista, ¿no? Y a mí me parece que el concepto de ecumenismo, ¿no? Desde esa pureza del concepto del ecumenismo, ¿no? Frente a una iglesia rígida, a una institución regia, piramidal, y que convive con la contradicción permanente. Bueno, 2000 años de historia probablemente te lleven a 1000 contradicciones, ¿no? Sin embargo, esa supervivencia la hace monolítica, ¿no? ¿Cómo se conjuga un concepto ecumenista de los valores de la Iglesia, por ejemplo, con unos desvalores como una pederastia declarada o como una actitud como la que tiene nuestro próximo jubilado obispo de Córdoba, pues con el mundo LGTBI+, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo se conjuga eso? ¿Cómo se convive desde una fe cristiana como la que tú profesas, haciéndolo coherente con ese ecumenismo del que estamos hablando, frente a esa posición? Es que no pueden convivir. Y precisamente porque no pueden convivir es por lo que hay que levantar la voz para expresar la denuncia y esa contradicción que se da dentro de las instituciones religiosas y especialmente dentro del catolicismo y especialmente dentro del catolicismo español. Es decir, ya lo decía Spinoza en un texto que yo creo que tiene mucha actualidad. Dice, me ha sorprendido la contradicción en que viven las religiones y sobre todo los sacerdotes. Dice que predican mensajes de paz, de solidaridad y de justicia, y luego ellos están utilizando la usura y el abuso de los bienes de los demás. Y ahí es donde yo creo que hay que plantear la alternativa. Es decir, que el cristianismo radical intenta primero poner de manifiesto las contradicciones del propio cristianismo al interior y después denunciar esas contradicciones y luego abrir el horizonte del cristianismo, como dice el Papa Francisco, a los lugares exteriores. Es decir, no me acuerdo cuál es la expresión que él utiliza, a las periferias existenciales. Es decir, ¿por qué? Porque el cristianismo oficial de los mercaderes del templo y de los funcionarios de Dios es un cristianismo autorreferencial, que queda recluido en los muros de la propia religión y no sale fuera. Y es lo que creo que tiene, ese es el desafío fundamental, ¿no? La extraterritorialidad. Es decir, el reino de Dios que predica Jesús no se realiza en la Iglesia, más bien todo lo contrario. Ya lo decían los viejos monjes medievales, ¿no?, que se oponían a la alianza entre el imperio y la realeza, precisamente por eso. ¿Cómo se compagina esa contradicción? Es incompatible. Por tanto, hay que buscar la forma de eliminar la contradicción. Bueno, pues que así sea, ¿no? Que en el trabajo nos pille, ¿no? Dar las gracias, por favor, a tu alumnado, por haberte sustraído de ese tiempo de dedicación con ellos, y nosotros desde Paradigma lo que queremos es darte las gracias, hombre, por este pequeño esfuerzo, porque has venido en el rato de descanso entre clase y clase, ¿no? Y para nosotros es un privilegio haberte tenido con nosotros en nuestro estudio, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por tu libro y por las ideas que nos sueltas de realmente lo que es el cristianismo, ¿no? Bueno, igual es lo que se ha olvidado. Sí. Por cierto, mañana, la presentación del libro es mañana, ¿no? Sí. ¿Dónde y a qué hora? ¿Lo sabe? Sí, claro, en el antiguo rectorado, ajá, que es Alfonso XIII, número 13, en la sala de columnas, que es a la entrada a la derecha. Joder. Está ya dispuesta la sala, ¿no?, para recibir a las 220 personas que esperamos y que no quede una silla vacía. Ole. Porque muy bien. Dinos la hora, por favor. A las 7 de la tarde. Porque toda presentación de un libro es una fiesta. Y en esa fiesta el autor o la autora se encuentra con lectores y lectoras hasta ese momento anónimos y les pone cara, y ellos ponen cara al autor o a la autora, en este caso con una sonrisa maravillosa y lo más amplia posible. Así que ahí estaremos para celebrar una fiesta. No va a haber baile, no creo, porque las edades de quienes van a venir pues son edades... Bueno, espérate, porque tú no sabes si te puedes llevar una sorpresa. Tú todavía en Córdoba no digan este agua no de beber, no sea que al final termines bailando una jota, ¿eh? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues Juan José Tamayo, Cristianismo Radical, mañana a las 7 de la tarde, desde el antiguo rectorado de Alfonso XIII. Es una convocatoria fantástica, ¿no?, para un viernes tarde. Y que vale la pena escuchar sus palabras y que nos cuente del libro. O sea que... Gracias a Europa Laica, Andalucía Laica, José Antonio Nas, que viene con Juan José, por habernos facilitado el acceso a este hombre encantador. Muchas gracias. Pero además es que hay que tener en cuenta quiénes lo van a presentar. Ah, vaya. Son figuras muy relevantes, ¿no? La presentadora va a ser una periodista de su profesión que trabajó muchos años en la cadena SER, que es Marta Jiménez. Correcto. Y el presentador teólogo va a ser Jesús Peláez, que es un catedrático ya jubilado de la Universidad de Córdoba y que es uno de los mejores biblistas del mundo, ¿no? Que domina pues todas las lenguas clásicas vinculadas y relacionadas con el texto sagrado, y en representación de Europa Laica va a tomar la palabra José Antonio Naz, que me acompaña y es como mi colaborador más directo, el que me lleva por el buen camino de Córdoba para no perderme. Bueno, por las mejores calles. No sé si por el mejor camino, pero por las buenas calles, ¿no? Y espero que me lleve en buena dirección hacia la calle Jaquen II. En un hotel que se llama Ítaca o algo parecido. Bueno, tú déjate llevar. Y hasta que llegues puede haber muchos sitios para ver. Y además pídele al señor, tú que estás ahora mismo en este trance, que todas las paradas sean al lado de una taberna, para tomarte una copita de vino. De acuerdo, pues eso no me lo pierdo. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Un abrazo. A vosotros.